Santa María de América Latina. Madre nuestra eres María de todo este continente, pues tú has estado presente en toda nuestra historia y nos sigues conduciendo a la verdadera gloria. Nuestra evangelización sintió tu mano amante, pues tú seguiste constante aquella grande misión. Por eso te apareciste en el Santo Tepeyac. Y ahora tus hijos te imploran, Latinoamérica toda, Madre de todos los hombres, a ti acuden sin distingos, el blanco, el negro y el indio, hijos tuyos quieren ser. María de Guadalupe, te llaman los mexicanos, y son los fieles cubanos, aun cuando se les silencia, hijos todos muy devotos de la morena del cobre. Virgen de Copacabana, te invoca el hombre del Ande, y en todo el sur del Perú te quieren, Virgen de Chapi, y los chilenos piadosos en tu santuario en Maipú. Y es así aparecida donde van los brasileños para pedirte postrados escuche sus sufrimientos, y en Argentina, en Luján, te imploran los argentinos.